Quizás haya sido Demóstenes el más grande de los oradores de todos los tiempos. Al menos habrá de concederle que es el más famoso. Para conseguir llegar a donde llegó, tuvo que luchar y superar no pocos obstáculos. Su primer discurso, dicen, fue interrumpido por grandes carcajadas de los asistentes. Fracaso total. Ni siquiera pudo terminar. Desalentado por la humillación sufrida, comenzó a pasear por la ciudad, pero un anciano que encontró casualmente lo animó a seguir ejercitándose. Continuó con mayor tenacidad a fin de lograr la meta que se había propuesto. Demóstenes era tartamudo, que no es poco problema para llegar a hablar precisamente. Y para corregir ese defecto, colocó una piedra pequeña debajo de la lengua. Sus pulmones eran débiles y para fortalecerlos, paseaba al aire libre recitando en voz alta algunos discursos. A menudo se retiraba a lugares apartados y en grutas subterráneas, continuaba ensayando. De este modo, con lucha y constancia, venció los obstáculos y consiguió la admiración de los hombres de todos los tiempos. En el camino de la vida, todos nos encontramos con diferentes obstáculos. Ellos podrían llegar a constituir una penosa postración en el caso de quedarse con ellos y pensar que no se pueden resolver, pero también existe la otra posibilidad, como Demóstenes, de no quedarnos con el problema como si fuera imposible de solucionar. Todo obstáculo puede llegar a constituirse en un camino de crecimiento si nos ponemos en las manos de Dios con fe y dispuestos a orar conforme a lo que creemos. Pensemos en las palabras del Divino Maestro que dijo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Si confiamos en Dios, en primer lugar, llevaremos a la oración los obstáculos y luego nos pondremos a buscar todas las soluciones posibles sin quedarnos de brazos cruzados, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Imitemos a todos aquellos que de grandes obstáculos padecidos en la vida asumieron el propósito de superarse y ayudar a otros a lograrlo generosamente. Una persona cristiana que se propone salir adelante de situaciones difíciles confía mucho en la ayuda de los miembros de la comunidad para encontrar apoyo, pero a la vez estará dispuesta a poner generosamente al servicio de los otros los talentos recibidos. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.